I'd like you to welcome Quisiera que our very good friend, una bienvenida, Aline Barros. Nuestra buena amiga, Aline Barros. Amen. ¿Cuántos quieren alabar a Dios? ¿Cuántos están dispuestos en esta noche a alabar al Señor de señores? ¡Gloria a Dios! Celebramos el gozo. Señor es bueno. ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén? ¡Gloria a Dios!